pero tú a mí no me quieres. Eres bien pilla, ¿eh? Y además siempre te hacen la difícil. Primero vamos a bailar esto. Escúchame.